Radio Televisión, el canal de los choneros. Grillo Televisión, el canal de la información. ¿Qué tal, amigos? Con fecha 8 de septiembre de 2010, en la página 6 de la revista Mi País, con la portada de Alberto Dajit, Prohibido Olvidar, vimos un link en esta revista que decía qué vergüenza, que dice qué vergüenza. Allí están hablando de algo que hemos comentado siempre: la forma como nos tratan muy mal los señores de diferentes medios televisivos, productoras que se dedican a denigrar al campesino, al hombre de la sierra, etc. Y es muy clara la revista en su comentario cuando habla de que, por ejemplo, nos tratan como si fuéramos lo último en nuestra cultura. En forma burlesca hablan de la serranía y en forma burlesca hablan del hombre de la costa. Esto realmente nos tiene decepcionados, puesto que cada vez y cuando, y a niveles internacionales, se difunden este tipo de series televisivas realizadas en el Ecuador, poniendo en desagravio todo lo que somos. Así pues, nuestra protesta enérgica, porque dicen en tripa de pollo los choneros, mujeres choneras, niñeras, etcétera. ¿Cómo es posible que hasta esta fecha los gobiernos seccionales de nuestro cantón no hayan hecho nada por protestar ante los medios televisivos nacionales esta situación que prácticamente nos tiene como lo peor? Ya van por años consecutivos haciendo mofa de lo que somos y burla de lo que hacemos. Es por eso que insistimos para que el gobierno municipal de forma inmediata envíe sus sendas comunicaciones de parte de la alcaldía y el primer personero municipal, para que de manera inmediata se revea aquello de tomarnos como burlas en los medios y en las productoras nacionales. Nosotros, los manabitas, los choneros, los ecuatorianos en sí, no debemos dejar que estas productoras y estos productores se burlen de nuestra identidad cultural, que más debería de ser tomada como orgullo nuestro, porque tenemos una etnia diversificada en todos sus aspectos. Ojalá nos escuchen, ojalá se tomen en cuenta estas observaciones, como también esto va para ciertos medios nacionales que se permiten publicar sin ética profesional damas de compañías hermosas, choneras, listas para tener relaciones sexuales. Esto sí es el colmo. O sea, a la chonera que ha sido dignificada toda la vida como la mujer más linda del mundo, hoy se la denigra como una prostituta. Ya basta, pues. ¿Ya hasta cuándo esta situación? Está bien que simplemente dentro de la ley de comunicación la prohibición de aquello. Eso no es prohibir la libertad de prensa. Eso es prohibir denigrar a un pueblo, a una raza, a su gente, a sus costumbres. Que se respeten nuestros derechos, porque somos nosotros los choneros, gente activa, gente dinámica, gente que quiere el progreso y el bienestar de nuestro país. Y en segunda instancia, volvemos a elevar nuestra voz de protesta para que los medios nacionales no sigan denigrando a nuestra mujer y denigrando nuestra raza. Muchas gracias. Grillo Televisión, el canal de los choneros. Grillo Televisión, el canal de la información.